Bienvenido, ¿verdad? Gracias, gracias, amigos, país. Arrancamos con novedades. Arrancamos con las novedades. ¿Qué usted? Sí, vamos, ya que estamos con este halo primaveral que nos cubre y demás, vamos con una historia estudiantil. Epa. Como Balzac, que Balzac es un manga, o sea, dícese una historieta de origen, en este caso coreano. Surcoreano. Sí, claro, porque lo de Corea del Norte sabemos que está jodido el tema ahí, no te dejan ni respirar. Y va después del anuncio de ayer. Sí. Igual si haces un cómic, o sea, un manga, alabando a Kim Jong-un o al Sarasa que esté, te lo dejan así. Sí, bueno, que dos líderes mundiales no se sepa si están muertos o si están vivos. Sí, ¿no? Fidel Castro y el de Corea del Norte. Claro, ¿dónde está? ¿Dónde le dijeron? Tuvo un problema de salud muy importante. Sí, y sí. Parece, nunca, claro, y nunca más. Porque viste que ahí es así, ¿no? Che, no, y estuvo mal. ¿Y qué país? Y está mal. Son países que manejan demasiado la información. Claro, se fue al más allá. Porque ahora es más grande. Y en Corea, claro. El gran líder desde el más allá nos guía. Dios, y le van a pintar la cara a la bomba atómica. Ya, van a poner Ki-won primero. Una gansada así. Sí. Bueno, en este caso, vaya que es la típica historia de estudiantes, pero que en este caso transcurre en Corea del Sur, con mucho humor, acción, golpes de puño y demás. Excelente dibujo. A mí, la verdad que me llamó mucho la atención cuando lo vi. Obra de Kim Jong-ho. Que no tiene que ver nada con Kim Jong-un o Kim Kwon-jin o como se llame de Corea del Norte. Sí. Exactamente. Esta es una serie de 12 números y este es su tomo número 10, o sea que ya está llegando al final realmente. Es una linda edición, un tomo de 200 paginitas. Muy fantástico. Todo. No, es muy costumbrista en el sentido de que es que son pibes que van a la escuela, ¿viste? Secundaria y toda la gansada, pero en Corea del Sur. Así que para que vean de esta forma, o sea, no tienen ni fantasma ni superhéroe. No, tiene mucho golpeteo. Así, te cago trompadas. Bueno, listo, vamos. Y nos cagamos trompadas, ¿viste? Y te rompo la cabeza. O sea, tiene mucha violencia. Claro, más orientado hacia los artes marciales, pero así un poco recargado, digamos, ¿no? Porque en un momento dado, viste, se agarran un palo y se lo parten en la cabeza. Está bien, ¿no? Es más perfecto. Así es Corea. Claro. Sí, el taekwondo no tiene nada. No, obviamente. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno. La cosa es así, exacto, para como vos decís. Viste que acá te acuchillan, no te cagan a tiro, allá te dan de a palazo. Se dan. Claro, entre ellos. Así que para el que le guste un poco el humor y esas historias locas de la secundaria, que quizás a algunos más grandes les haga acordar, decir, yo iba a la secundaria y mira las cosas que hacíamos. Viste, porque hay gente que le da como una onda, le da como así en bozales. Sí, le da como un retro. Agarra y dice, me acuerdo cuánto acordaba la profesora de biología que estaba re buena. ¿Cómo le hubiese dado? Bueno, y ahí se empiezan a acordar y entonces, bueno. Y les agarran estas cosas. Esta nostalgia. ¿Cómo llega a publicarse en Argentina? Un manga. Oh, qué buena pregunta. Si te dijera lo que yo pienso, y no podría venir más. Pero bueno. Lo que yo pienso, obviamente japonés se consume mucho. Claro. Norteamericano, hiper. También, mucho. Sí. Pero uno dice, ¿cómo se abre el mercado coreano al mundo? En realidad no es que el mercado coreano se abre. Los otros mercados se abren a Corea. Claro, o sea, sino que al tener éxito lo que es lo japonés, digamos, o sea, todo lo que ya sea serie de televisión, y todo lo que anime, mangas y qué sé yo, ¿qué pasa? Vos decís, yo tengo mi editorial, saco cómics o manguas japoneses y demás, entonces quiero seguir sacando cosas. Hay un problema, los derechos de publicación de una obra japonesa son muchísimo más caros que una obra coreana o china. Claro. Imagínate, sacan cosas chinas acá que... ¿Cuánto pagas? Tres centavos. Sí, y dame $100 y quedamos así. Listo. Y este es el origen, básicamente. Esto no tiene nada que ver con la calidad del producto. O sea, el producto en este caso, para mí particularmente, Balzac me divierte mucho. O sea, me parece un producto muy logrado. No, o sea, sí que a la editorial quizás se le facilita cuando tiene que hacer los acuerdos, por el cual agarra y compra un paquete de títulos y dice, bueno, claro, 5 títulos coreanos me salen como si comprara... Un título japonés. Claro, sí, ahí, una cosa así, ¿viste? Claro. Entonces, por eso está. Y como, digamos, la estética de lo japonés, digamos, es muy parecida, digamos, a lo coreano, o a lo chino, entonces, bueno, nada, se lo meten en el mercado, obviamente... En este caso, por ejemplo, esto lo hace Editorial Ivrea, que es una compañía, una empresa que se dedica más que nada, se ha hecho famosa sacando productos japoneses. Bueno, como ya instaló la estética del producto japonés, claro, se tiró el lance en algún momento y empezó a sacar algunas cositas coreanas, como en este caso, ¿no? Y lleva mucho manga Más o menos. O sea, no debe ser comparable con la cantidad de cosas japonesas. No, pero... claro, hay cantidad, sí. Mirá, la feria más grande de historieta a nivel oriental, digamos, o sea, de mangas, manguas y zarazas, se hace en Taiwán. Bueno. O sea, mitad del camino de todo. Sí. Claro, y es la convención más grande del mundo de historietas, específicamente. O sea, del mercado, a nivel mundial por la cantidad de títulos que se presentan, editoriales y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que, claro, no es muy conocido porque nadie le da bola. No es que nadie le da bola, sino que nada. O sea, Marvel y DC le dan bola. Sí, ellos tienen oficinas y mandan representación, sí. Inclusive es la más grande del mundo a nivel... Porque inclusive participan también empresas de la India. Claro, China, Japón, India es la mitad del mundo. Claro. Entonces, más de la mitad del mundo exacto, en población. Entonces es un mercado muy interesante. Entonces, digamos, se usa ese lugar como para nuclear, ¿viste? Y dar a conocer productos y demás. Las empresas occidentales mandan representantes, tienen sus stands y demás. De hecho, muchos productos occidentales... tanto americanos como europeos se editan tanto en Japón como en Corea, inclusive en China algunas cosas están saliendo, y en la India también. En la China super tamizado, debe ser filtrado por son cosas más bien sin nada, o sea, sin mi opinión, las Olimpiadas son en China, qué bien, bárbaro, viste, la libertad, sí, yo prefiero el Google chino, viste, uso Google chino, el otro no, el otro es malo, es capitalista y malo. Google chino da 2 resultados por cada búsqueda, claro, exacto, acá somos todos camaradas. Todos somos iguales, ¿viste? Bueno, y por ejemplo hay muchos productos que tienen su edición, como lo habíamos contado ya alguna vez. Por ejemplo, Marvel, por ejemplo, en la India saca títulos ayornados a la idiosincrasia de la India. Por ejemplo, está Spider-Man India. Tan gigante que es muy grande, claro. Entonces, por ahí culturalmente tiene más llegada a hacer adaptaciones. O sea, en la India, Spider-Man. No come hamburguesa. Claro, no vive en Nueva York, vive en Mumbai. ¿Puesto? Sí. Tiene un nombre hindú. O sea, en vez de ser Peter Parker, ahora no me acuerdo, pero. Lula. No, igual suena medio Peter Parker también. Y se anda colgando de los tejados, pero abajo, o sea, la parte de arriba es Spider-Man y abajo, en vez de llevar. Los pantalones abuchonados. Lleva los abuchonados, claro, viste. Y sus orígenes vienen de una deidad hindú, ¿no? Claro, no es que lo picó una araña en un laboratorio. Claro, y pelea contra, por ejemplo, el Duende Verde, y también. El Duende Verde en realidad. Es paquistaní. No, es un demonio hindú. No, paquistaní, no, se tiran con atómicos. Por eso, se arma con la idea malo. Entonces son mercados muy grandes. Entonces las compañías grandes. Les conviene hacer eso, obviamente. Acá para 3.000 que deben comprar Spider-Man. Sí, por eso. 40.000 de Spider-Man que puedan vender por mes. Sí. No van a ser un gaucho que se ponga la de Spider-Man. No, la verdad que no. En India son. Y claro, y por ejemplo, qué sé yo, después está Virgin, que lo habíamos hablado, que Sir Richard Branson, dueño de Virgin Atlantic, Virgin Air, de Virgin, todo lo que tiene con Virgin. La claro, radio. Todo, Virgin Records, Virgin, todo eso también tiene Virgin Comics. Mm. Y son cómics que se hacen. En muchos casos se hacen en la India, o sea, ¿por qué? Porque él edita cosas en India y aparte las lleva a Occidente, tanto a Europa como a Estados Unidos. Y al ser inglés, obviamente... Al ser inglés, claro, tiene un mercado, o sea, tiene una entrada más interesante, ha captado a varias estrellas, así que inclusive no son gente que por esté muy relacionada con el mundo del cómic, sino más bien con el cine, como Guy Ritchie, por ejemplo, como Nicolas Cage, como John Woo. Y entonces ellos tiran una idea y entonces se desarrolla un cómic en base a esa idea. Obvio, ellos tiran un plot, digamos, una idea. Guión, la idea sería esta y el guión lo hace otro y el dibujo obviamente que lo hace otro. Pero dice, John Woo presenta Seven Brothers, por ejemplo, me acuerdo una de John Woo. Hace poco salió un jueguito electrónico que se llama... se llama Strangehold, sí. Y se llama John Woo, sí. Es lo mismo. Igual en el caso de videojuegos, John Woo tiene como más participación porque parte de la empresa que lo hace es de él, digamos. Ah, eso no lo sabía. Claro, que el chico prestó el nombre o... Sí. No, en este caso tiene un poco más de participación, pero también es una onda así, ¿no? O sea, son mercados muy grandes que uno no le da bola, ¿no? O sea... estamos en el culo del mundo. Estamos en el culo del mundo. Acá por ahí le dimos un poco más de bola o tomamos más conocimiento, ¿te acuerdas? Con el quilombo del campo. ¿Por qué? Porque, claro, saltó el tema del yuyo. Claro. El tema del yuyo de la soja. ¿Y dónde iba a parar la soja? Porque acá aquí mierda come soja, claro. Nadie. Ni compran los juguitos de esos que se venden. No. Entonces todo iba a parar a la China y a la India. Y dijimos, uy, ¿por qué va a parar a la China y a la India? Usan, y claro, ¿para qué mierda? ¿Por qué quieren los chinos? Y claro, porque los chinos son mucha gente y los hindúes son mucha gente. Soja. Y tienen que morfar, ¿no es cierto? Claro. Es un problema. No cortaron bien ahí. Por eso fue que y es el problema. 15.000 veces más barato un kilo de carne y alimenta a los mismos. Exactamente. Es así. Es por eso. Entonces, por eso comen bichos. Claro, claro, también. No solo Marley come bichos. También un poquito ahí tan lejos, ¿no? Por eso comen cucarachas. Claro, para, primero para extinguirlas. Sí. Igual está estaba... porque es lo más barato también para comer. Y sí. Es lo que hay, dijo la madre, ¿no? Claro, ¿viste? Mientras... Es así. Sí. Y aparte, imagínate que viste que en la India gran parte de la población no come carne. Porque no, porque la vaca es sagrada. No, no. Entonces hay que comer otra cosa, ¿no? No. Dale con la soja. No, me surgió. Y también con los cómics. Claro. Es así. Entonces, bueno. Todo tiene su mercado, digamos. Entonces, bueno, es amplio. Sí, lo que tiene la India es que es un mercado en sí mismo y sí. No exporta nada, salvo miles de cosas, pero no exporta nada cultural. Por una cuestión que... No, y cultural, propia. Viste que la India exporta libros de autoayuda. Sale, de vez en cuando sale uno. Cabrón, hoyo. Ah, pero claro. Qué hoyo. ¿Y qué mierda es hoyo? Y vos te enterás porque el toga, del momento, claro. Ay, no, yo leo hoyo, porque en realidad ni lee acá, ¿viste? No, y Sai Baba, ¿no? Porque Sai Baba. Bueno, eso a eso se dedican. China, por ejemplo, viste que es más como... ¿Viste? Made in China. ¿Cómo es de su historia? Sí. Uno Made in... político, lo decía. Claro. El Made in China, y bueno, y vos sabés que Made in China y por lo general es berreta. Pues, vamos a ser sinceros, es una cosa media trucha. O sea, siempre la tendencia es esa. Después hay otras cosas de calidad, pero bueno. Sí, no, lo que tiene la India también es el tema de que produce, creo, el doble de película que Hollywood. Sí, por sí, Hollywood. ¿Cómo puede ser? Si yo nunca vi la película India acá. No, sí, igual hindú. Yo estuve mirando y mejor... Por eso, ellos lo hacen y lo consumen. Hay muchas versiones truchas, por ejemplo, de películas de superhéroes, he visto yo. He visto comedias musicales interpretadas por Superman y Batman. No. Este es en YouTube, si te pones a mirar, están. Opa. Sí, de Spider-Man también. En el blog de Gracias. Sí, no, pero a veces, bueno, qué sé yo. A mí, viste, ya ese tipo de cosas ya me parece medio defenestratorio. Eso sí, claro. Defendamos la... Claro, es que vos mirás eso y decís, no, pará, macho, ¿qué estamos haciendo? No puede ser. Spider-Man 3, siempre caemos en lo mismo. Es que para mí, San Raimi agarró un día, estaba en YouTube mirando así, dijo, che, ¿por qué no hacemos una comedia musical como hacen los hindúes? Y ni pagan derecho de nada. Y nosotros la hacemos bien. Spider-Man y baila. No, es terrible. Bueno, nos hemos ido del tema. Sí, pero, nos hemos ido un poco. Pero no importa. No importa. Es bueno que la gente se abra al mundo. Y el mundo se abra a nosotros. Por eso me surgió la duda de cómo llega un cómic coreano a Italia. ¿Viste cómo llega? Porque es barato. Básicamente. ¿Cómo llega un juguete chino a Argentina? Porque es barato. Igual. Exactamente, es el mismo principio, nada más. Tenemos por suerte, como dije antes, en este caso, por ejemplo, a mí Valcha no le hace calidad de precio. Claro, me parece que está bárbaro. O sea, me parece un producto muy divertido si vos te querés divertir y demás, e inclusive aprender un poquito de algunas artes marciales. Epa. Un poquito, no claro, más. Sí, tampoco es un libro de autoayuda de artes marciales. No, por eso. Después, siguiendo con algunas novedades y pasando al romance gótico, el romanticismo gótico, perdón. Uh-huh. Salió la gente de Norma, trajo unos libros de ilustraciones. Que se llama Fabole, de una artista de nombre Victoria Frances, que esto se edita en España. Esta chica lo que se dedica a hacer son ilustraciones góticas, como indica su palabra, o sea, así de negro. Sí. De negro con maquillaje. Sí. No, bueno, de negro con maquillaje y demás, con toda una temática, digamos, ambientativa en ese romanticismo gótico, digamos. Hace vampiros, hace elfos, pero todo con ese enfoque, ¿no? Realmente es muy interesante para el que le gusta esa temática o para el que le interesa la ilustración, es muy interesante este tipo de material que a veces es difícil de conseguir. Esto es un libro de ilustraciones de esta Argentina que se llama Fábule, que justamente lo que hace es tomar algunos conceptos de fábulas, sobre todo europeas, ¿no? Uh-huh. Y ya hice ilustraciones al respecto, ¿no? O sea, con esa temática, está muy lindo, muy bien editado realmente, la verdad que es muy llamativo, y aparte la mina tiene un... está bien hecho. Está todo bien, tiene esa onda, digamos, fotorrealista, que bueno, le queda muy bien para este tipo de cosas, ¿no? Así que bueno. ¿Mucha chica desnuda? No, son sugerencias, digamos, todo es muy gótico, así medio victoriano, viste, pero claro, muy bien hecho, muy bien hecho. Toques fantásticos, pero bien. Muy bueno. Para tener en cuenta, para algo distinto. Algo distinto, claro, viste, porque la gente a veces siempre habla de manga o de superhéroes. Pero es mucho diseño para el tatú, puede ser, ¿no? También, sí que roban bastante, voy a decir, las mujeres. Y sí. Así que bueno, también para los que hacen tatú tienen más variedad, ¿eh? Ahí está. Uno, abrazo a los muchachos, me van a quedar a trompar. La galería no hay, ¿no? Sí. No, pero son buenos, sí. Los pibes son bárbaros. Está Daniel ahí en la esquina de la galería, que es bárbaro como labura ese chavo. Así que bueno, vamos a ir a que nos haga. Sí. Él hace cosas, inclusive algunas cositas. He visto unos Hulks, he visto unos Venom por ahí que hacen, bueno, son buenos. Así que bueno, después siguiendo con las novedades, para exquisitos, ya que estamos en este terreno, el Marvel Masterworks número volumen 2 con los Cuatro Fantásticos. ¿Qué es esto? Lo habíamos dicho la vez pasada, que hablábamos del primero. En este caso, este es un libro enorme en tapa dura con una sobrecubierta de la concha de la lora, que trae los números 10 al 21 de los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby, o sea, la primera versión. Claro, los originales de los años 60. Reeditado. Los reeditan en esta especie de tomos de libros, o sea, una encuadernación maravillosa, te voy a decir, con una presentación bárbara, de altísima calidad, para aquel exquisito que, como dije bien antes, dice, bueno, yo tengo mi biblioteca y lo guardo, y va acá, y cuando van las chicas a la casa le dice, no, yo leo no las gráficas y le muestra los coloristes, ¿eh? Y las chicas dicen, opa, están remixados, digamos. No, o sea, lo que se hace es se mantiene el dibujo, se mejora el color, claro. Eso es lo único que se hace, y obviamente, bueno, se retoca algún texto en el sentido de no los términos ni nada, sino de visualmente que se vea bien. Sí. O sea, lo único que se hace es se retoca para que se vea mejor, ¿no? Sí, para la calidad de impresión de hoy. Claro, porque en aquella época, el papel era muy malo, y ahora, por ejemplo, esto viene en un papel de ilustración de muy alta calidad, claro. Muy alta calidad. Entonces, tiene que estar. Está bueno, aparte es gigantesco, porque imagínate, trae del 10 al 21, así que... ¿Y esto lo van a hacer con todo lo que ha hecho Marvel? Ellos vienen sacando con los títulos, digamos, más trascendentales. Por eso estamos hablando que es en castellano. Esto es en castellano, claro. A ver si siguen editando... Hay de Cuatro Fantásticos, hay de X-Men y hay de Spider-Man también. Después sacan como algunos especiales de otras cosas. Hay alguna cosa de Vengadores también, pero son cosas muy puntuales porque, digamos, las estrellitas. Claro, es para decir los íconos, En DC también a veces hacen lo mismo, pero con ponerle cosas de Superman, de Batman, cosas así, con lo que saben que lo van a vender sí o sí. Exacto. No van a hacer ediciones especiales, se van a quedar ahí al pedo, dándose vueltas y demás. Bueno, hablando de cosas locas, pasamos un poco a la telenovela de Watchmen. Sí, la película. Como recordamos, ahora hay una especie de juicio que tiene que salir entre Fox, que tiene los derechos, y Warner, que en realidad es la dueña de los derechos. Esas cosas estrafalarias que de no, te vendo los derechos, hacemos una película, traigo. Sí, la fotocopia y te los traigo. Exacto. Entonces, hay una serie de situaciones por la cual Fox lo que quiere hacer aparentemente era impedir el estreno de la película, que es para abril-marzo del año que viene. En realidad descubrimos que no ese es el interés que tiene la gente de Fox. ¿Cómo que no? No, hay algo detrás. Y siempre detrás hay dinero. ¿Qué pasa? Resulta que Fox tiene en su propiedad, digamos, todas las grabaciones de filmaciones y demás de la serie de televisión de Batman de los años 60. Claro. Esa, la de Adam West, y que era la de pum pam pum. Esa, la de colores locos, sí. Viste, gente endrogada con disfraces ridículos, panza, de todo, una cosa. En general, divertida y La que todo el mundo vio acá cuando chico. Y que de vez en cuando repite. Repiten también. Bueno. Eso lo tiene Fox, pero ¿qué sucede? ¿Quién es dueña de eso? DC. Claro. O sea, Warner. Que es de Warner. Claro, exactamente. Entonces, iban a hacer una reedición remasterizada y zaraza. Y Warner le dijo no. Claro, en DVD. Y dijeron, no, vamos a, con esto vamos a hacer unos mangos. Y, porque, seguro, claro. Y entonces Warner dijo no. Y entonces, ah, vos me dijiste que no con Batman. Entonces yo te digo que no con Watchmen, porque yo tengo los derechos. O sea, en realidad Warner son los dueños, pero para que todo eso termine de aclararse, tienen que ir a juicio. En el medio no se estrena la película y... seguramente en el juicio lo que va a pasar, la justicia va a decir, sí, Warner es dueña de los derechos de Watchmen, claro. Pero como Fox en su momento obró de buena fe y puso un dinero, entonces tienen que compensar. Hay que devolverlo, eso más interés. Claro, exactamente. Más los abogados, más. Entonces, la idea es de Fox, la idea es solamente la idea, porque en realidad es un tema mucho más complicado. Vos imaginate que no solamente, o sea, es danos los derechos para sacar en DVD Batman y nosotros nos jodemos con Watchmen. No, hay que firmar una cantidad de papeles. Es impresionante, ¿no? Porque aparte hay que pagarle a mucha gente, no solamente, o sea, los actores, todos los herederos. Exactamente, o sea, porque como cambió un poco la legislación en ese sentido, entonces hay que pagarle a todo el mundo. Sí, no, es un quilombo. Entonces, bueno, ahora parece que el tema viene por ese lado. Es, vamos arreglar, digamos, si vos me das Batman, yo te doy Watchmen. Es así. Por ahora está ahí. Ya seguramente la semana que viene habrá alguna otra novedad y delirios varios, ¿no es cierto? Sí, porque en sí uno dirá, está bien, faltan 5 o 6 meses. Sí. Pero 5 o 6 meses para Hollywood es nada. Porque exacto, hay que hacer copias, hay que hacer todo el merchandising y todo el lanzamiento. La preventa de la película, son todo caso de cosas que uno no sabe exactamente qué pasan antes del estreno de una película, pero que la tienen que empezar a hacer ya. ¿Y sí? Porque si no, la película la estrenan en 3 cines y no venden nada. Por más que sea una película muy esperada y todo lo que vos quieras. Sí, es tal cual. Pero pasan esas cosas, es muy poco tiempo, 6 meses previo a estrenar una película. Y bueno, ahí están. Ya veremos cómo se va desarrollando todo. Habiendo tanta plata por medio, creemos que se va a arreglar rápido. Y yo calculo que sí. De algún coso va. Alguno de como la primera vez que lo hablamos, yo dije, obviamente hay la cabeza de 5 abogados por lo menos que han rodado, porque no avisarles Lo tenía otro antes de filmar. Es terrible. Ya está la película terminada y recién, me parece que los derechos los tenía otra persona. Exactamente. Hay mucha gente que se ha quedado sin laburo en todo este proceso. Y yo diría que sí. Así que bueno, siguiendo así con la línea de cómics y películas y demás, habíamos hablado la vez pasada que van a hacer una película de Green Arrow, de Flecha Verde, que se llama Escape of Supermax, que la idea es que él es Flecha Verde, es un sujeto que anda vestido de verde tipo y anda con arco y flecha. Tipo Robin Hood, y le gusta robarle a los ricos para darle a los pobres. Es como un Robin Hood intergaláctico. Claro, una cosa así, en la actualidad, todo vamos. Entonces el tipo va a estar encerrado en una prisión de máxima seguridad para supervillanos y tiene que ir a Supermax. Claro, está Supermax y tiene que escaparse de ahí, y aparte están los villanos y zaraza, y van a aparecer muchos personajes del universo DC, porque como habíamos dicho, la idea es hacer algo parecido a lo que hace Marvel ahora, pero con personajes de Warner, o sea, de DC Comics, donde en algún punto todas las películas que van a aparecer tienen que estar relacionadas unas con otras, para dar esa idea de universo compartido. Lo habían dicho en Iron Man, con el tema de Hulk y Iron Man, que se van a cruzar en algún momento. Sí, si uno se queda hasta el final, después de los títulos, tanto de Hulk como de Iron Man, ahí están los cruces. Claro. Hay que te explica. Ay, me dice, pero mira, están relacionados. Mira. Qué loco, ¿eh? Claro. ¿Viste? Los dos meando en un... Lo contamos, si querés. Están los dos meando en un baño público. Sí. Dice, discúlpeme. Así que bueno. Usted de verde, oiga. ¿Pero qué tiene ahí? Le dice. Claro, es todo tan grande. Y tan venoso. Dios mío. Bueno, y siguiendo con eso, haciendo el seguimiento que venimos haciendo con Green Lantern, o sea, Linterna Verde, la película también, que también está anunciada además, vamos a decir que Green Lantern no va a ser interpretado por David Boreanaz. ¿Quién es este David Boreanaz? Es el que hacía de Ángel en Buffy. Eso mismo. Y que después tuvo su propia serie y que ahora tiene Bones. Es el flaco que hace de agente del FBI en Bones. Que dan por Fox, creo, no me acuerdo. En FX o Fox. Una de esas. Porque la idea era que fuera él y qué sé yo, pero de momento no, porque inclusive se está hablando con varios actores y demás. Así que, como dijimos, Linterna Verde es un policía, es un grupo de policías intergalácticos que te agarra con el anillo y te parte a palos. Después, El Avispón Verde, ya que estamos hablando de cosas verdes. Green Hornet, esa serie vieja que también veíamos en la televisión, que todos lo veíamos porque por Cato, ¿no? Por Bruce Lee, claro. Claro, porque Bruce Lee hacía de Cato, que era el chofer y ayudante de El Avispón Verde. Que tuvo su adaptación En la televisión marplatense. ¿Eh? Sí. ¿Ah, qué? ¿Qué? Ah, no. Es su adaptación. En la televisión marplatense. Sí, marplatense. Estabas en Córdoba, me parece, Gabriel. Mira, en esa época. Qué miedo que me da. ¿Qué era? No, que te dé miedo, porque. Está bien que te dé miedo. ¿Qué era? ¿Qué? No me acuerdo. No me acuerdo. Me suena. La protagonista es. Ah, era una mujer. La conocida conductora de. No, por Dios. ¿No? ¿Era ella? A ver. Era como un spin-off adentro de un programa de televisión. Sí, yo quiero saber si me estoy confundiendo. Yo no me acuerdo. Había peleas. No, es muy bizarro lo que me están diciendo. Sí. Porque yo como bizarro, como cuota de bizarrés de la televisión marplatense. Yo me acuerdo de esa telenovela. Es muy extraña, sí. No puedo decir eso, perdón. Yo me acuerdo de una telenovela que se hacía acá. No, pero estaba hablando de acción. Llevaba la cigarra. Sí. ¿Eh? Y una de las conductoras era la que hoy conduce Mascotas. Mascotas sí. No, perros perdidos, ¿cómo se llama? Sí, la rubia, ¿esa? Esa. Te dieron los perros. Pará. No. ¿Me están hablando en serio? Sí. No, que yo nunca vi era eso. Era un programa de... Era un programa de chismes. ¿De chismes? Sí. Sí. Pero pará, ¿chismes de dónde? ¿De acá de Mar del Plata? ¿Y qué contaba? Era como el chisme, era como el espectáculo. Es como espectáculo, pero sí, no sé. Notas chivos. Sí. Los chismes eran los chismes de entre los que hacían el programa. Y me imagino, porque no sé de quién iban a hablar. Y tenía un co-conductor, una especie de co-conductor. Ajá. Joven. Sí. Sí, que era... Que le daba de comer. Ajá. Claro. A la mina no. Eso seguro. Está bien. Y aparentemente tenía una habilidad este pibe. Que era medio karate. Medio ninja. Ah, era medio ninja. Y era como la avispón verde, pero acá. Y se hacía llamar Kato y todo. No, por Dios. Y él estaba convencido que era la avispón. Tuve un ex compañero de esta radio nuestro, participó alguna vez de eso. Sí, creo que sí. Igual en el teatro. No, pero si tiene que ver con la verdad, me lo perdí. Nunca lo vi. No, nunca. Ahí tenés varios. En internet estuvo. Viste que es un Kato. Sí. Buscás allá en Google, pones ¿cómo es la cigarra? Pones, capaz que algo aparece. No creo. En YouTube, que ¿no es? Esos videos. Vamos a preguntar a Rodrigo que nos haga para el juez, que para el miércoles, sí, que viene. Por favor, me quedé con la intriga. Por Rodrigo se acuerda de nombres y de más datos. No, Dios mío. Bueno, en este caso estamos hablando de la serie original, o sea, claro, que está bien de mediados de los 60, en donde estaba la avispón verde, que era un sujeto que andaba, tenía plata y defendía como débiles. Batman, era como Batman, pero él era una avispón verde. Claro. Pero no se disfrazaba de bicho, porque la gente dice, entonces que se disfrazaba de bicho. No, era un tipo con gorro. El chofer de la limusina. Kato era el chofer, Kato, pero el avispón verde era el blanco. Era el maestro. Le daba de comer a un japonés, a un chino. Claro, un chino de mierda. Tenía ahí, chino de mierda. Como acá, que está lleno. Igual, sí, tal cual. Hola. Si se apaga ese micrófono, Javier. Justo cuando decías la verdad. Bueno, la cosa era que Kato era el chofer de este sujeto y también y los dos tenían antifaz. Y Kato era ultra grosso porque agarraba y te cagaba trompado. Claro, era Brulí. Bueno, volaba por los techos, le pegaba 400 chinos porque viste que también los chinos eran malos. No, claro. Él era el único chino. Además, el chino y el chino bueno. Claro, era el chino bueno. Y entonces cagaba trompadas a todos los demás chinos y no chinos también, y nada, y era Kato. Y entonces, claro, la gente le fascinaba la serie, pero no por el avispón verde, sino por Kato, la destreza marcial de... Sí, me acuerdo un documental que no me acuerdo cuál es ahora, que cuando filmaban el avispón verde, le pedían por favor a Bruce Lee que hiciera más lenta las tomas, porque era muy rápido y la cámara no lo captaba, o sea, era un tornado, era, ¿viste? Era tremendo. Así que era tremendo. Bueno, entonces ahora decidieron que tenían que hacer una película. Y son esas cosas que han llegado de la tele. ¿Que tuvo cómic antes que tele? Fue tele y después fue cómic, porque hicieron varios cómics y es más, y creo que ahora hace poco sacaron también como una especie de historia corta en cómic. Muy bueno. Entonces hablaron con Stephen Chow, que es el de Kung Fu Hustle y el de Shaolin Soccer, o sea, es el chino que se dedica a hacer comedias de acción, digamos, de Kung Fu chino, y él dijo, sí, la hago. ¿Y sabes cómo? Y yo hago de Kato. Y entonces él va a dirigir y él hace de Kato. Ah, ahí se va. Porque él es grosso también, hace. Sí, sí, debe ser coreógrafo. Sí, te golpea, claro. Soy chinazo y te da. Y el que hace el avispón verde es Seth Rogen, que es que hace el guión también. Seth Rogen, el gordito de rulos. Exactamente. Y rulos, claro. Sí, sí, sí. Que es el que hacía de ahora, la última que salió es la de Zack y Miri, que hace porno. Mega porno, bueno, él hace de Zack. Sí, claro. Para bien. Que lo ubiquen. Así que una película de Kevin Smith que todavía no se estrenó. Exactamente, que Kevin Smith también es guionista de cómics y Sara César hace y también es director de cine. Es un geek. Sí. El tipo tenía una tienda de cómics y para hacer su primera película necesitaba plata, entonces agarró y lo que hizo fue vender todos los cómics que tenía, la colección de cómics que tenía, y con eso hizo la primera película. Después recuperó la guita, se compró todos los cómics y puso una tienda de cómics. Está perfecto. Y está muy bien. Y después muchos de sus personajes han sido cómics. Sí, siempre están relacionados de algún modo. Así que bueno, película La Avispón Verde para el 2010. Así que no se pongan locos. Orientada totalmente al humor. Sí, sí, sí. Tipo Kung Fu Castle. No me acuerdo cómo le pusieron acá Kung Fu Castle. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Qué locos que son para el loco. Qué raro que no hayan puesto ¿y dónde está el Kung Fu? Y sí, le faltó un poquito de eso. No. Le faltó un poquito de eso. Después, siguiendo con esta tendencia de sacar franquicias, resulta que la gente de Dark Horse, que es una editorial americana, hace tiempo que viene sacando con mucho éxito cómics de Conan, Conan el Bárbaro, ¿se acuerdan la peli de Arnold, de las dos pelis? Y ahora sale algo nuevo. Claro, y ahora sale un videojuego. Y sale ahora un videojuego online que es un delirio total y absoluto para la gente que le gustan los videojuegos online. Ese es lo que pasa, que tiene que tener la máquina para poder moverlo, porque es terriblemente que ser enfermizo como el Warcraft. Exactamente, tal cual. Puedes hacer 4.000 millones de boludeces y puedes ser Conan sin serlo, ¿no? Qué obvio, ¿no? 4 millones de Conan de todo el mundo. Exactamente. Entonces, bueno, como todo esto anduvo bien, en su momento inclusive, no sé si te acuerdas, alguna serie de dibujitos animados que también de Conan. Sí que tenía un... iba Conan con un grupo así de gente y luchaba por el bien y la justicia ahí en la edad Igoria y te quedaba azotes con la espada. Bueno, entonces como anduvo bien eso y ahora van a hacer peli. Hacen peli y están entrevistando directores. Ya hablaron con Robert Rodríguez, que no la va a poder hacer porque no le dan las fechas. Hablaron con Brett Ratner, que es por ejemplo el director de X-Men 3. Claro, sí. Y bueno, hay un montón de gente más que están viendo a ver quién está apuntando alto. Sí, a ver quién dirige. Claro. A mí lo único que me preocupó es que entre la lista estaban los mismos que hicieron Alien vs Depredador 2. Esto me preocupa ahí, ya. O sea, yo preferiría que no. Llámalo igual, ¿no? Sí, preferiría que no, que quedaran ahí con eso y demás. Así que bueno. Igual irán seguramente los directores grandes primero, irán diciendo no. Sí, no. Después vemos con quién nos arreglamos. Y se quedarán con Juan José Campanella. Es grosso Campanella. Sí, pero ha dirigido episodios de House. Sí, hizo episodios dobles de House. Sí. Cierre de temporada de House. Sí. Es grosso. Dicho sea de paso, salió la nueva temporada de House. Ya está el primer episodio para descargar por ahí. Todavía no lo vi, debo sentar a verlo. Es verdad. Y empezó Prison Break y Terminator, Sarah Connors, Chronicles. Y Fringe, la de J.J. Abrams. Sí, hay muchas cosas para ver que todavía no. Yo no estoy, así como Rodrigo. Sí, me contaba que vio 70 películas ya en estos 3 semanas de vacaciones. Yo tengo muchas más para no ver. Sí, yo no vi nada todavía. Así que bueno. Siguiendo con el delirio cuántico que nos plantea Hollywood y asociados, parece que quieren hacer una película de Caballeros del Zodíaco. Opa, Caballeros del Zodíaco. Sí, que se acuerdan que exactamente esos dibujitos animados esponja que daban acá cuando éramos niños y que después volvieron a repetir y ahora la gente de Ivrea saca los mangas hace ya bastante tiempo y ha sacado todos los mangas y se han vendido muy bien. Que era un grupo de gente que, bueno, nada, tenía... Que respondió obviamente a los signos del zodíaco. Y tenía unas armaduras muy simpaticonas que iban realizando, digamos, unas tareas para defender al universo y a Se iban reforzando y adquiriendo más poder y cada... Y se, hostigaban y se daban a palos mal y tiraban los poderes. Estaba bueno, estaba bueno. Eso. Estaba bueno, sí. A mí por ahí se me hacía un poco repetitivo en el sentido de que siempre, viste, era un episodio. Casi no había uno y... Claro, era una pelea y vos sabías que el episodio terminaba una pelea, viste, y que quedaba colgado para el episodio siguiente y se, para mí se hacía medio repetitivo. Sí, pero, sí. Ah, pero yo conozco mucha gente que le gusta mucho, ¿eh? O sea, que tiene como una especie así de no sé, de sentimiento muy grande por la serie. O sea, los mismos sentimientos así de fanatismo que hay por Dragon Ball. Me ha pasado que yo veo que hay gente que lo hace por Caballeros. Yo los conocí, ¿no? Dragon Ball y Caballeros Zodiacos, sí. Ya con más grandotes. Claro, claro. Pero los conocí por mi primo. Sí. Era un nene que veía esas dos enfermedades y un día me decidí investigar para ver qué era. Y en medio de Dragon Ball lo entendí un poco, el tema de las esferas del poder. Sí. Y Caballeros Zodiacos me costó siempre. Pues yo, qué bueno, porque las línea de juguetes, sí, cada pendejo va a ser del signo, claro, que se va a comprar el muñeco que le guste y el del signo que. Sí, tal cual, es que entonces, es lo que hicieron. Sí, después tenés 40 armaduras distintas. Y tenés, no todos los signos, pero aparte de los signos están también constelaciones. Sí, están los malos también, claro, no nos olvidemos de por eso. Atena, que es súper vendedor para mí. Sí. De hecho, ahí se venden infinidad de muñecos, viste, para parafernalia, merchandising, lo que sea. Pero bueno, a mí, yo la verdad que no me terminaba de enganchar. A mí me gustaba por ahí, me enganchaba más con Dragon Ball, sobre todo la primera parte, que me parecía muy graciosa. Y Caballero, a veces lo miraba, a veces no, ya te digo, me parecía medio. Pero bueno, pero es un producto que ha traspasado, digamos, barreras. Y te das cuenta, si todavía lo está reeditando. Sí, se vende muy bien. Y aparte, imagínate que hay gente grande que inclusive le gusta y demás, y compra cosas y demás, y también hay pibes mucho más jóvenes que también lo compran y lo leen y se enganchan. O sea que hay generaciones que se han ido, viste, enganchando con creo que no lo dan más, no sé, ni en Jetix, me parece. No, creo que no, en Jetix por ahora. Pero no. Si vos decís que lo siguen dando, está bien. Medio que lo entendés. No, no hace tanto lo daba, entonces es como que se volvieron a enganchar, se mantuvo y después la gente se enganchó con los mangas. Claro. Porque los mangas sacaron, digamos, la serie tradicional y después sacaron precuelas, digamos, y continuaciones. Claro. Y después, de negocio a fútbol. Sí. Después salieron en DVD, inclusive están. Hasta hace poco salió lo que vendría a ser como una especie de última historia, una cosa así, que obviamente acá editado no fue, digamos, pero bueno, en Rayos está, o sea, está todo eso, están las películas, viste, la serie, los ojos, el fanático ahí tiene también. Sí, así que bueno, para el que le gusta Caballeros, bueno, a mí quizá el problema que tiene que hagan una versión de Caballeros, ya, viste que están haciendo la de Dragon Ball, que habíamos hablado, que ya las imágenes que se veían no eran media. Tampoco era que tenía gran presupuesto. No. Y en este caso, lo preocupante del caso es que el que la quiere hacer es un productor que está metido... ¿Culpable de qué cosa? De hacer películas con Lorenzo Lamas. Muy bien. Así que bueno, mucha plata no hay. Plata no hay, le dijeron. No, plata no hay. Y bueno, está Lorenzo ahí, no sé. No sé. A mí me gustaría que él hiciera un papel en Caballero. Obviamente, él tendría que hacer un papel de hombre grande, claro, como de maestro, como o de malo, bien podría ser, con esas chapas, viste, que tiene. Yo me acuerdo, a mí me gustaron siempre las mujeres de Lorenzo Lamas. ¿Cómo se llama la serie que hacía? El Renegado. El Renegado. ¡Oh, qué desastre! Eres un desastre. Había que andar, ¿eh? ¿En la moto, decís vos? Kilómetros y kilómetros que hacían chaleco y botas. Era grosso, le daba el sol ahí. Y que las mías no digan el olor que hay. que era hombre. Diciendo, era huevo. Ese cuero. Como Willy. Y cruzaba desiertos en la moto. Le daba. Y se mataba a minas igual. Sí. Él era un cazarrecompensas. También. Oye, vivía eso. O sea, él era, su función era esa. Y estaba basada en las películas que había hecho. Sí, obras de. Las películas como más violentas que lo que era serie, obviamente. Sí. Pero, yo me acuerdo medio karateca también, Salama. Sí, claro, te cagaba trompada. Te viene, te pega. No, el padre es argentino. Pero no era argentino el padre, ¿no? Tenía algo que ver con. Pues no me acuerdo si la mujer. O algo así. No me acuerdo yo ahora. Me parece que sí, que el padre era argentino. Yo no lo vi cuando andé a San Lorenzo en Cannes, pero... No. Sí, o sea, que el padre era argentino y que se fue hace mucho tiempo... De la isla de la fantasía. No, ese era Ricardo Montalbán. Nos estamos cruzando de... Me cruzó el charco, ¿no? Sí, no. Para mí la historia era que el tipo había estado... que había estado en Estados Unidos mucho tiempo, se fue de joven y hizo algunas cositas, tampoco, viste, le llamó mucho. Y después él, viste, medio que agarró. A mí, yo me acuerdo del Renegado, me acuerdo, me acuerdo las minas. Y me acuerdo que él estaba casado con la que hacía de hermana del Indio, que era el que le daba los casos que él tenía que resolver. Yo me acuerdo, ¿por qué me acuerdo de eso? Porque uno de los gatos, porque aparecía mucho gato en la serie, mucho gato. Y uno de los gatos, igual, BJ era camionera, tenía los mejores gatos. Sí, se los levantaba todos y se las llevaba en el camión ahí atrás, no sé lo que hacía. No sé lo que hacía el mono. Esa serie. ¿Sabes cómo? Terminada la temporada, yo no la quiero poner más. Ah, no, basta, basta. No me llamen más, no, estoy de vacaciones, decía. No. Y el Renegado, me acuerdo de eso, me acuerdo. ¿Se murió o no, Greg Egan? No, está vivo. Está vivo. ¿Viste que se había muerto? No, de vez en cuando aparece siempre en esa Internet Movie Database. Pero yo me acuerdo que me lo habían dicho en su momento. No. Sí, aparece. Es muy mancho. Él hace tipo esas Hallmark, ¿viste? Esas películas de Hallmark. Entonces ahí aparece. Él aparece ahí, dice. Es más. Perdona, te interrumpí. No, me quedé pensando. Te decía que Lorenzo Lamas. Estaba casado con la mina, o sea, la hermana del le hacía la hermana del Indio en ahí en Renegado. Hacía la hermana del Indio y estaba bastante potable la doña. Y también te cagaba trompadas, porque me parece que también era karateca la mina, yo no me acuerdo. Y viste que aparecían gatos. Uno de los gatos que apareció, que es un gato terrible, parece que ahí Renegado se armó quilombo y entonces murió la hermana del Indio. Claro, sí. Se divorció, quilombo bárbaro, y bueno, y empezó a laburar la otra. ¡Qué boludo este! No, más ahora que... Pero vos imagínate, ¿para qué se enamoró? Te llevás la mina ahí, tenías la mina laburando ahí, te pusiste con la otra y te la llevaste a laburar ahí. Se enamoró. ¿Sabes lo que se iba a trabajar, llamarla a tu señora para decirle qué llevo? ¿Compraste comida? Llevo yo. Es terrible. ¿Por qué se laburás con ella? Y es más cómodo. Claro, te informás de todo lo que pasa al instante. Bueno, la cosa es que este hombre... No sabemos si va a participar, pero este productor quiere hacer película de los Caballeros Zodíacos. Insisto que me parece que Lorenzo Lamas podría tener una buena performance haciendo de, no sé, del niño. A mí me gustaría que hiciera de un villano, de malo, de un caballero malo. Un tipo con tanta expresión en la cara. Sí, grosso. Así que bueno. Estamos atentos a esa película. Sí, le vamos a hacer un seguimiento. A ir informando toda la semana. ¿Cómo era la de Dragon Ball? La de Dragon Ball, la gente está odiada porque aparecieron unas fotos de Piccolo, que es el verde, es el de las antenitas. Qué feas que parecen, no sé lo que parece, pero no parece Piccolo, parece un vampiro. A mí me hizo acordar a eso. Por el tema del turbante y todo eso puede uno... Es que estaba haciendo el turbante, claro, parece que anda medio dolape en la película, en las fotos que se ve, y no se ve medio verde, se ve medio palidón, entonces parece como que está muerto. ¿Qué hijo tiene a Piccolo acá? ¿No? ¿Sí? ¿A dónde lo tiene? No era Piccolo. ¿Más no era Piccolo? Era Piccolo. Era Piccolo. No, Piccolo es el verde. El verde con antenas. ¿El verde? Sí, Piccolo. Un collar. Le compré un collar. Ah, mira. Y bueno, parece que no gusta lo que se está viendo hasta ahora. Yo dije que a mí me gustó la que hace de Bulma. Que la niñita está buena. El tema es que, lo que decíamos hace un ratito, la película no tiene gran presupuesto. No. No hay actores conocidos, no hay productores, no hay directores conocidos. No, hacemos... Lo que habla de que la película puede ser buena, vemos una posibilidad, pero digamos que está planteado como para que... Sí. Sea una clase B. Y si sale bien, quizás, si juntan plata, quizás hagan algo mejor. Después bueno, sí, a Hell Bieber, no va a ser tan mala como el último video de Babasónicos. Con eso no vamos a... Con eso... No gustó, parece. No lo vi. No lo vi. Esa es la opinión de Javier. Vos tenés que generar la tuya propia. Está bien, vamos a hacer eso. Nos hemos extendido. Sí, no, hemos hablado muchas boludeces. Le tenía que llegar a algún lado. Yo no quería jugar al fútbol. ¿A qué hora? A las 10. No, tengo tiempo. Ah, sí, está bien. Los muchachos están esperando, así que... No. Tengo que ir a jugar al fútbol. Cosa más bizarra que todo lo que hablamos. ¿No juegas muy seguido? Jugamos poco. Jugamos cada 15 días. Pues está bien. ¿Después hay cena y algo? Ni en pedo. Después me baño y me voy a dormir. Voy al hospital, como sea. Claro, sí. ¿Qué sentido tiene? Claro. ¿No viste esa publicidad que dice jugar después de los 30 al fútbol? Perdés. No. Te duele el hueso, perdés, te quiebran, perdés. No sé de qué la publicidad, pero siempre me quedo con eso yo. Y es lo que nos quedamos a esta altura de nuestras vidas, ¿no? Es una lucha. Y más si jugamos con pendejos, que nos está pasando últimamente. Y claro. Así que bueno, así estamos. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Saludos a toda la gente de Radio Centellas. Por favor, gracias a usted. Todo esto lo pueden encontrar. No lo de Lorenzo Lara. No, Lorenzo no. Pero, no. Mi confusión con Ricardo Montalbán y todo eso. No sé por qué me confunde. ¿Será que no, mi, pero mi porque me suena. Y todo esto, y el resto sí lo pueden conseguir. Sí, todo. Tanto sea la serie animada, los mangas, todo lo que les... Todo lo que hemos hablado. Sí. Todo esto, y más. ¿Cuántos minutos? Sí, más. Lo pueden conseguir ahí en la galería San Martín, local 12, ahí que está en San Martín y en Santa y Corrientes, y entre Corrientes y Santa Fe. Claro, puedes entrar en San Martín, Santa Fe, no. Pueden entrar por Luro, ahí en local 12. Entra. Y cualquier cosa, si no, rayos y centellas news. blogspot.com, en la red actualizado que, diario, sí, casi diario, todas las ganzadas que hablamos acá las pueden volver a escuchar ahí, sí, y si tienen la... va a tardar un año en subir todo esto porque son como dos horas, no sé, pero bueno, vamos a ver cómo qué hacemos, por ahí podemos hacer en dos partes, epa. La parte interesante y el final sí. Se lo pueden descargar también, ¿viste? Que con la barra del Firefox te dice quiero, lo puedes descargar, entonces lo pones en tu MP3 y mientras vas corriendo por la costa, viste que hay mucha gente que corre por la costa, el calor para se van escuchando todas estas boludeces que hablamos nosotros mientras corren por la costa. Edificadoras en general. Sí. Siempre dejan algo importante. Gracias, Gabriel, por su visita. Por favor, a usted.